de Quito, la estrella de ocho puntas, que justamente fue nuestra propuesta con Wilson Ayo en el gobierno de Moncayo, de que Quito centenario se convierta en Quito milenario con la estrella de ocho puntas, que es un símbolo que nace justamente con los Valdivia. Encantado de conversar con usted, señor Alexander Hertz. Les recordamos a nuestros amigos oyentes que estará el día miércoles con la charla El saber de las mujeres astrónomas de Zumpa, conversatorio sobre la identidad ecuatoriana durante el mes de agosto en el antiguo círculo militar. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Managua. Las fiestas patronales o agostinas en honor al santo patrono Santo Domingo de Guzmán se iniciaron en Managua. Desde tempranas horas, la capital nicaragüense se transformó en un escenario abierto a la creatividad, cultura, folclore, fe, religión, música, danza y los artificios de pirotecnia como expresión de quienes profesan devoción hacia Minguito, como también es conocido ese santo, considerado milagroso. La imagen de el santo fue bajada de su nicho en la iglesia de las Sierritas para iniciar el recorrido y permanecer en la capital hasta el 10 de agosto próximo. La Habana. El primer festival de cine de verano se llevará a cabo hasta el 31 de agosto en la capital cubana. Durante el ciclo se proyectarán más de 150 películas de estreno procedentes de 20 países de todo el mundo. El certamen incluye 14 ciclos temáticos como Entre la pasión y la venganza, un espacio dedicado al cine erótico, Mensajeros del miedo para los seguidores de las cintas de terror y Universos reales versus imaginarios con propuestas de ciencia ficción. Como parte de las actividades también se inauguró la muestra internacional Cubanima, dirigida a niños y adolescentes con proyecciones de cintas animadas y actuadas. Aquí finaliza el informativo Identidad. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización, Vicente Moya y Diego Salazar, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onoma. Identidad. La confianza informativa.